Unisti me y viñan a cuchur. Ya un cho, Ashman no unje. Am catasabuenana. Canuje. En sacati. No hangruk manu. Cano gem de no yanga hakirare. Ashman kahim gimieti me tura no un eawe. Bungu wengeche. Hakireya. Ya ya ko wengech no arwa tumbra heto sa u. Utea so akan na wari wengech. Kashi eksha ensa wengech. Tura no yanga. Manendio tsawanangamas manum musikra na chichak. Ya yo shau kan yutsu na wanga kmihnu a shiro wengeta. Vika ensa init puha he. Kuna amanum. Unsa suasot nyo nam kimetine. Yanga shiliar ekta sa wii tura shau wengech. Noka. Noa ka hakir nyanga tsungino anahana ere. Ensa kuna kaya hinge mona suasot nyo nam nui tukit sawan. Inye dime hanam buestas a shirin. Kahin matrukit tusa. Y no na anintan no an in hindindra meji yame no isha y eshri yahan yaha puha kusha y ayens anemu puha kusha ti anindri nyeji tuke achit ke ate tosa aran yaha puha kusha. Érase una vez una pareja que se iban de pesca en canoa en un río crecentado y la canoa se volcó y se ahogaron. El esposo salió, no le encontró a la esposa. Empezó a buscarle en todas las orillas, pero no la halló. Como 3 días le buscó, pero no la halló. Y en el sueño le dijo a ella: esposo y amado mío, he dejado mis pulseras en la ramita del árbol. Búscalo ahí, estoy ahí adentro, le dijo. Él despertó y empezó a buscarle, pero no lo halló. Esta mujer se convirtió en la diosa Sirena, la que cuida los ríos y es la reina de todos los peces, de todos los animales que viven en el agua y en los ríos. Y desde allí, ella vive en una laguna y desde allí empezó a enseñar la canción más hermosa, poderosa, espiritual, para que tengamos conexión con nuestros esposos, con el ser amado, no importa el límite en el lugar donde estén. Estos saberes inculcamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que vaya de familia en familia, en generación en generación. Fanny Wampanti, nacionalidad Shuar, ecuatoriana.